Cuando no puedo dormir a la noche, y cuando no puedo dormir a la noche. Diciendo en mi habitación, tócate mi corazón, tócate mi corazón. Thank you. pasó. Te escondes con las nubes. Tanto, tanto amor. De pronto se consume. Hay cosas que ya no están. De nuevo, yo te vuelvo a ver. Tu amor, si de verdad existe, muéstramelo así, si no lo destruiste. Suena como un eco tu voz y estalla junto a un paredón. Aún no sabes volver. ¿Qué pasó? Ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, estamos escuchando el día de hoy a esta super banda argentina reguesera de los Pericos. El día de hoy, en este martes que es, ¿qué? 27 de noviembre, que está haciendo un frío cañón aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues creo que dijimos, pues para contrarrestar un poco estas ondas gélidas que ya se están presentando, pues vamos a poner algo de reggae, ¿no? Para calentar acá a lo mejor la imaginación de que estamos en la playa o estamos en otro clima acá más calientito, porque está haciendo un pinche frío aquí en la ciudad cañoncísimo. Entonces pues vamos a estar escuchando a los Pericos, esta super banda, hasta las 9 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos por Sublevarte Radio, por supuesto. Y bueno, pues ya escuchamos algunas rolas de esta banda de los Pericos, Salvo y Salvo, Armoniquilla, 67 en el olvido y Mariorca. Eso fue lo que escuchamos. Escuchamos más rolitas, pero no las anotamos. Entramos un poquito antes de las 7 de la noche. Pero bueno, estas fueron las que registramos, las últimas 4 rolitas. Y bueno, pues como les decía, vamos a estar aquí hasta las 9 de la noche escuchando a Los Pericos. Así es de que si tienen por ahí alguna petición de rola, creo que tenemos todos los discos de Pericos. Si tienen alguna petición de rola, ahorita nos lo pueden hacer saber, ya sea al Face, ahí al Face donde pusimos ¿cómo se llama? El anuncio. O si no, también directamente en el chat de esta estación de radio, que es híbridos.listen2miradio. Ahí en la parte izquierda hay una parte de un murito ahí para el chat. Así es de que, bueno, pues por ese lado también ustedes pueden hacer sus peticiones de rolas, o también que nos sugieran un programa de algún grupo que les lata. Pues también ahí lo pueden hacer llegar. Chido, pues bienvenidos, bienvenidas, toda la banda que anda por ahí ya escuchando. Que bueno, pues por ahí vi que ya había llegado por ahí alguna bandilla. Por ahí está el Silva Rock. También anda por ahí Eloísa Fernández, Karina Santana, Aldo Trip, José María Colín Monroy, Mar Ortiz, Lucía A. del Mar. Y bueno, también por acá en el anuncio que hicimos de la página, Cintia Elena Corona Revolucionaria Marley. ¿Quién más anda por ahí? Bueno, creo que por ahí nada más están llegando ellos. Silvanita Di Lorenzo también está por ahí. Saludos. Bueno, a toda la banda. Vamos a más música. El día de hoy, Los Pericos. Reggae. Algo de reggae chido, ¿no? Para calentar este frío que nos está cayendo en todo el país, creo que. Vamos a escuchar algo que se llama Jamaica Reggae de Los Pericos para entrar en calor. I feel so good in your leaves, got down. Me da lugar, da lugar.

Bueno, eso que escuchamos fue Living on the Front Line, que quiere decir viviendo en la frontera, ¿no? En la línea de la frontera o algo así. O en la frontera, ¿no? Eso fue lo que escuchamos. Esta última rolita. También escuchamos Mucha Experiencia. La que me da lugar también fue otra rolita. Y con la que empezamos fue Jamaica Reggae. Y bueno, pues estamos escuchando a esta super banda de Los Pericos el día de hoy. En este martes que está gélido de veras aquí en la Ciudad de México. Y yo creo que en gran parte de del país. Espero que pues por otros lados no esté tan gacho el clima. Porque por acá sí está haciendo un frío muy cañón. Y bueno, pues eso es eso es sinónimo de que ya estamos en casi pues ya fin de año. Y ya se siente ahí el frijolito. Estamos subiendo algo de información acerca de pues de toda esta movilización que se va a hacer para el 1 de diciembre. A pesar de que, bueno, pues va a estar súper blindado, como dicen. Va a estar súper blindado. Bueno, pues pues lo que yo creo que tenemos que hacer es mostrar ese repudio generalizado que existe de parte de todo el país, de todo el pueblo de México, contra esta imposición de un monito bonito, que realmente pues es un pelelín, como lo han sido varios, ¿no? Creo que la mayoría han sido peleles de, ahora sí que del gran capital, de todas las empresas, obviamente de Estados Unidos, etcétera. Y bueno, pues una forma de pues de manifestar ese repudio contra esta imposición es pues salir este 1 de diciembre a manifestarse en, ahora sí que como dicen los zapatistas, en cualquiera de sus distintas formas, como quieran y donde quieran. Unos compas están diciendo que tomemos los puentes, estos puentes peatonales, y hagamos carteles en repudio. Aquí están otros compas que son los músicos, y bueno, pues yo sé que hay muchos músicos que luego nos escuchan, y bueno, pues están pidiendo que se apunten, ¿no? En una onda que le han llamado Operación 1DMX. Dice: México no tiene presidente, toma las calles. Arte y cultura son un derecho, no un privilegio. Y bueno, dice, músicos interesados en tocar en el concierto móvil en el cerco a San Lázaro el 1 de diciembre, dice, favor de contactarse al Twitter Artistas Aliados y en el Artistas Aliados también. Ahí si se quieren apuntar. Y bueno, pues estamos ahí subiendo algunos carteles que están subiendo alguna forma satírica. Y otras, bueno, pues diciendo que tiremos esas vallas que desde el pasado, creo que sábado o domingo, han ido poniendo estos sujetos que se hacen llamar el Estado Mayor Presidencial o toda la policía esa federal. Han estado poniendo estas vallas precisamente con la intención de que el pueblo el pueblo no llegue a donde va a estar el estúpido del Peña. Pero bueno, pues eso se va a reflejar en la ciudad. Pues lo que podemos hacer es hacer pintas también, ¿no? En nuestra calle, en nuestra cuadra, con spray, obviamente, para más rápido grafitear, repudiando esta imposición. Bueno, eso es una alternativa. La otra es la de los puentes, la otra es la de los músicos. Hay muchas formas de que uno se puede manifestar. Obviamente que están las redes sociales como el Facebook, el Twitter y todo esto, que también funciona como una forma de expresión para repudiar este hecho. Así es de que, bueno, pues nosotros vamos a subir, vamos a continuar subiendo esta información. Y obviamente se va a hacer el cerco. Por ahí ya subimos la información de toda la gente que se va a estar manifestando. No solamente estudiantes de Yo Soy 132, los sindicatos que, bueno, pues han sido duramente golpeados, campesinos, todos los sectores, creo que hemos sido golpeados por estos gobiernos neoliberales, tanto priistas como panistas. Y bueno, pues el regreso del PRI y el regreso de estas políticas gandallas, pues se va a reflejar pues obviamente cuando este tonto tome la presidencia de la República de México, que bueno, pues no lo reconocemos como tal. Será otro pelele más que están encubriendo o encubrando o están subiendo las grandes transnacionales, y ahora sí con la participación directa de las televisoras para este fraude que se realizó en este año. Así es de que, bueno, pues vamos a continuar con esto y vamos a continuar también con la música. Así es de que, bueno, pues vamos a escuchar ahora algo de los Pericos para variar, ¿no? No, vamos a escuchar el Ritual de la Banana, a ver qué les parece. Es algo también movidón de los Pericos. Ritual de banana, de ritual de banana, falleció.

chala lo único, güey. Mi pende chala lo único, güey. Mi pende chala lo único, güey. Let me go, I'm tired. Give me my party, come into me eyes. But you go in the way. I do this, don't call me home. Because you love me eyes. But you go in the way. So lonely night. noche. Bueno, eso fue Nada que perder, nada que hacer por Babylon. Esa fue la rola que escuchamos de Los Pericos. También escuchamos una partecita de Molly, porque la otra parte quién sabe dónde se fue. Movida Rastafari, Párate y Mira y El Ritual de la Banana. Fueron las 2, 4, 5 rolitas que escuchamos de este bloque. Y estamos subiendo algo que apareció realmente allá aquí en el Face. No sé qué tanto sea de cierto lo del eclipse lunar. Creo que es una de las únicas buenas noticias que tenemos en este país, que podemos contemplar a la luna, que de hecho por ahí subieron una foto de la luna ahorita que se ve chida. Pero subieron aquí algo de información que va a haber un eclipse lunar. Así es de que bueno, pues yo ahí lo repliqué, pero realmente no sé si sea cierto. Así es de que, bueno, pues ahora sí que tomen con precaución esto. Y bueno, pues si van a. Pues de hecho, hay que también mirar a la luna de vez en cuando. ¿No? Saludos a Rosy y a Naranjas de Hiroshima que también nos están escuchando. Silvanita Di Lorenzo dice: manden un poquito de frío, acá nos estamos asando. Ay, qué. De verdad, qué envidia. Porque aquí está del super nabo el frío. Y eso que apenas va a empezar, Apenas está empezando este frijol. Aquí en la Ciudad de México. Y bueno, me imagino que en las partes más norteñas y en las partes altas del norte del país ha de estar más cabrón. Bueno, por aquí hay banda que es de Monterrey, desde de León, bueno, de más para allá para el norte, porque ahorita estamos en el centro, pero me imagino que por allá también se ha de sentir chido el frijol. Pero bueno, cosas que pasan. Y bueno, también por aquí nos mandaron este cartelito que creo que sí se me hace bastante contradictorio, que bueno, pues uno de los pues que debería de estar más indignado por el hecho de que le hayan quitado la presidencia de la República en la elección, que es Andrés Manuel López Obrador, llame a una concentración pues en un lugar muy alejado, ¿no?, de donde va a ser realmente el relajo, que llame una concentración al Ángel de la Independencia, que bueno, pues no sé qué, ¿no? Entonces por ahí hicieron un cartel donde sale este personaje y dice: yo apago el fuego en el Ángel, jefecito, le está diciendo al estúpido del Peña Nieto. Y bueno, pues está en el Ángel, pues a ver, bueno, sí van a ir su gente, ¿no? Pero se me hace totalmente equivocado y jalado de los pelos que llame a una concentración muy lejos de donde realmente es la cosa, ¿no? Y bueno, pues ya nos están acá mandando la información. Dice: toma de posesión del EPN, 1 de diciembre, San Lázaro, 8 de la mañana. Bueno, están haciendo ese exhorto, que se llegue a las 8 de la mañana el 1 de diciembre ahí en San Lázaro, para empezar a hacer el cerco. Y a Palacio Nacional. El cerco en San Lázaro y en Palacio Nacional desde las 8 de la mañana. Y en Los Pinoles a las 5 de la tarde. Dice el cartel: lleva todo lo que puedas. ¿Cómo qué será eso? Bueno, pues creo que se me hizo interesante y se me hizo algo acertado el hecho de que de este cartel, que bueno, pues está bastante desproporcionado el hecho de que llamen a una concentración muy lejos, ¿no?, cuando debería de estar al frente encabezando las protestas este señor. Y bueno, resulta que se va a ir bastante lejos. ¿Qué más por ahí había? La información de que ya terminó el conflicto con los compas de la UACM. Por ahí dice el comunicado: ganamos una pequeña batalla, pero esto no significa que la lucha ha terminado, nos falta mucho y esto apenas comienza. Tenemos que recuperar el proyecto original de la UACM. Esta experiencia nos ha enseñado que con organización y unidad se puede construir ese mundo en donde no haya cabida para las desigualdades sociales. La organización es la palabra clave para evitar cualquier tipo de imposición, como el que se quería dar en nuestra casa de estudios. Y este es un pequeño ejemplo para darnos cuenta que mientras estemos organizados, desde nuestras trincheras podemos derrotar a cualquiera que nos intente destruir, que intente destruir nuestros sueños. Felicidades a toda la comunidad universitaria que luchó por realizar sus sueños. Autonomía, educación y libertad es lo que ponen los compas de la UACM en esa foto, donde están al pie de la asamblea legislativa. Bueno, pues vamos a la música, vamos a más música, obviamente de los Pericos, que están por aquí el día de hoy. Por ahí está Meru Davis y Eloísa Fernández. Silva Rock también, bueno, ya le habíamos mandado saludar a estos compas: Karina Santana, Aldo Trip, José María Colín Moya, Mar Ortiz, Lucía A. del Mar. Y por acá llega también más bandita, bueno, no acabamos, pero sí ya lo subimos hace un ratillo. Ay, ay, ay, se me movió mucho. Por ahí llegó también Rosy Naranjas de Hiroshima. Y obviamente por ahí Silvanita Di Lorenzo, que nos escucha desde Buenos Aires, Argentina. Mándanos mándanos calorcito tú, Silvanita. Acá nos estamos muriendo de frío. Bien cañón. Bueno, vamos a la música. El día de hoy los Pericos aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Híbridos. Esta rolita se llama Mi Resistencia. cámbiame. eso no le da igual. La sirena de policía escucha de noche y de día, esperando para escapar de aquí hacia otro lugar. ¿De dónde vienen? Él se pregunta todo el tiempo, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen? Él se pregunta todo el tiempo, ¿de dónde vienen? Esa parecía que era la de los botellos de clan, clan, clan, pipi. Bueno, ya estamos sobre el tiempo, así es de que chido. Muchas gracias a toda la banda que nos estuvo escuchando el día de hoy. A Angie Jelly Montes, también a Rosy, Naranjas de Hiroshima. Acá, también anduvo. Meru Davis, Eloisa Fernández Silva Rock, y también Karina Santana, Aldo Trip, José María Colín, Mar Ortiz, Lucía del Mar, y también por ahí estuvo el Revolucionaria Marley, y también ¿quién más anduvo por ahí? Silvanita Di Lorenzo, creo que nada más se me escapa una persona más, pero ya no me acuerdo. Bueno, gracias a toda la banda que estuvo por ahí escuchando, y bueno, pues también a la banda que le gustó las jaladas que estamos subiendo acerca de, pues un poco irónicos, acerca de, pues de esta toma presidencial del mayor asno que tendremos. Bueno, yo creo que ahí se da de topes con el Fox, ¿no? El Peña. En cuanto a eso de las NES, de esas NES. Dice el Jorge Terrazas: llegué tarde a casa y ya me hicieron reír. Nada más vio esa foto que subimos del burro en un taxi. Bueno, hay varias fotos bastante cajetas, pero bueno, pues es un poco pues lo que nos queda es burlarnos de las tragedias, y lo que va a suceder el 1 de diciembre es una tragedia para todos los mexicanos. Pero bueno, pues no solamente está la cuestión irónica, sino también pues enfrentar las broncas, y una de ellas pues es ir allá a manifestarse. Ya habíamos platicado que cuáles son las distintas formas. Entonces, pues eso que nos quede de tarea, pensar qué podemos hacer. Chido, muchas gracias. Nos escuchamos mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Yo soy Ricardo Híbrido y nos escuchamos mañana. Nos dejamos con los Pericos una rolita más. Ah, bueno, escuchamos Cabeza de Policía, Haile Selassie, La Nueva Frontera y Mi Resistencia. Y bueno, pues nos vamos con más rolitas de los Pericos hasta las 9 de la noche. Chido, gracias. Cuídame bien, que lo mío es.